temprano está con nosotros, es el referente principal hoy del vecinalismo acá de la ciudad de Concordia, ¿no? La Confederación Vecinalista Concordia, hablamos del señor Eduardo Bidoni, que obviamente está trabajando en una plataforma porque él ya manifestó sus intenciones de ser candidato a intendente de la ciudad de Concordia. Y obviamente los tiempos se aceleran, se mueven, es muy movilizante la escena política, así que vamos a analizar esto, pero también vamos a hablar de los proyectos. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gustazo tenerte en el programa. Y contento de estar nuevamente en tu programa, un saludo a la audiencia. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás viendo? Escenas complejas hoy, una Argentina complicada, Concordia complicada. ¿Cómo estás viendo todo? Para analizar, para después empezar a hablar de proyectos, de la escena electoral. Bueno, yo creo que todo depende también de lo que pasa a nivel nacional, que es el motor y el regulador de todo, de la economía, de lo social. Creo un poco que con la llegada de Massa al Ministerio de Economía apagó algunos incendios y mantuvo medianamente, como diríamos, la nave oficialista o del gobierno a flote, ¿no? Y depende mucho de eso, yo creo que depende mucho de eso. Por ahí nos preocupa un poco que el humor social depende también de un mundial. Estuve leyendo una encuesta que decía que el humor social negativo hoy es de un 78%. Si ganaría Argentina, bajaría un 43%. O sea, yo creo que el gobierno está defendiendo mucho de que cómo le vaya a Argentina el mundial por el humor social de la gente, ¿no? Algo que no tendría que ser así, pero bueno, está planteado así el escenario. A nivel provincial, nosotros venimos cuestionando un poco y bastante Olivetti de la provincia y cada uno de los candidatos a intendentes que hay en las distintas localidades lanzadas ya, de que hubo como un letargo en estos 4 años de gobierno del ex intendente Bordé, que es de la ciudad de Concordia. Por ejemplo, en Concordia no se han inaugurado viviendas nuevas en estos 4 años, algo que siempre fue una constante. Aparte, uno de los grandes demandas de una ciudad, ¿no? Siempre la demanda que está en crecimiento es la demanda de vivienda, y uno de los eslogan del justicialismo es salud, vivienda y educación. Nosotros seguimos planteando también eso, pero bueno, creemos que se ha dejado mucho de hacer, y Concordia es una ciudad que tiene que tener constantemente una actividad en todo sentido, desde lo provincial, desde lo local, desde lo nacional. Por ahí vemos las gestiones que hace el intendente Cresto, son buenas. Lo que nosotros reprochamos por ahí es las que no hay transparencia, no hay información, no nos dejan no oposición como legislativa, porque todavía nosotros no estamos en el gobierno ni estamos en el Consejo Deliberante, que tampoco hay oposición hoy en día, porque la verdad que en estos 3 años han ido bastante de la mano oficialismo y oposición en el Consejo Deliberante. Y nosotros planteamos que tiene que ser un órgano de contralor, ¿no? No hubo oposición, no hubo. Recién ahora no se ha aprobado el presupuesto 2023. Hay una diferencia ahí de unos millones que no coinciden y se están preguntando para qué son. Pero bueno, en el transcurso de estas 30 sesiones, una sesión equivalente a una sesión por mes, yo creo que se tiene que trabajar mucho más el Consejo Deliberante, tiene que haber generado mucho más proyectos, tiene que haber solucionado mucho más problemas para la ciudadanía, y no lo ha hecho. Entonces nosotros planteamos un Consejo Deliberante de vecinalista, de fuerza, de pulmón, que salga a la calle, que esté con el vecino, como lo vamos a plantear en campaña y como lo vamos a hacer cuando llegue el momento, ¿no? Eduardo, detectamos acá en el programa, por los oyentes, por los mensajes, de que hay cierto hartazgo, te diría, de los sectores políticos identificados y que hace mucho tiempo que están. Y vemos que hay un vecinalismo que crece a nivel provincial, ¿no? Recordemos que son intendencias en varios lugares. Y aparte que se están armando. ¿Eso también te alienta hoy a encarar una campaña electoral, una escena electoral, que ahora vamos a hablar de esta escena electoral, pero después te voy a preguntar de si adelantamos o no adelantamos, y ¿cómo estás analizando eso? Nosotros no somos fruto de un repollo, somos producto de una construcción que viene de hace 8 años, un partido de hace 15 años que ha tenido intendentes, concejales, ha tenido algún que otro legislador provincial. pero desde que hace 8 años nos propusimos con toda la fuerza de llegar a ser gobierno, lo estamos trabajando, nosotros estamos muy confiados, la gente nos está recibiendo muy bien en todas las localidades, yo recibo constantemente llamados, mensajes, ayer recibí de San Jaime, que quieren que vayamos, del Pingo, de María Grande, o sea, y cada uno lo va derivando a los referentes o a los grupos que están trabajando en ese lugar, ¿no? Lo que sí vemos, sí, que la gente está en una trampa entre la grieta, la famosa denominada grieta, entre el frente de todos y Cambiemos, y por ahí nosotros tratamos de hacer visualizar el vecinalismo como una opción válida, una tercera opción, de que tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? Nosotros... Pero detectás que esa demanda, más allá de los 8 años, que vos decís está bueno porque se trabajó y hemos hecho notas y con vos hemos hablado en varias oportunidades, esa demanda de la gente, es decir, me alejo de estas estructuras un poquito, ¿viste? Esa franja grande del medio, que no es de un lado ni el otro, que no es cautivo de nadie, da la sensación de que busca otras opciones hoy. Por eso te digo, ¿la escena es diferente? Sí, se amplía el margen, por ahí lo que nosotros, por eso le pedimos y te damos las gracias a vos, Pablo, a tu equipo, a tu producción y a tu programa de abrirnos las puertas, porque no contamos con los medios económicos de que tienen las grandes corporaciones políticas que nosotros denominamos, que invierten mucho dinero en publicidad y por ahí a la gente le llega una información errónea de que como que existen dos grupos, que va a ser uno o va a ser el otro gobierno, o son los dos únicos grupos que existen, y por ahí nosotros con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y creativos, ¿no? Y creativos, nosotros obviamente que no vamos a competir económicamente, Bordet anunció, y bueno, ahora seguramente lo saben los medios, se anunció, derivó 6.000 millones de pesos para publicidad oficial, que eso significa también para la campaña política, vamos a decirlo así. Entonces no, nosotros no vamos a competir con eso, ni queremos, y creemos que está mal, ¿entendés? Que sí que tiene que haber una racionalidad en el sentido de la distribución, sí, pero nosotros es boca a boca, día a día, nos avala una trayectoria de 30 años de militancia, de dirigencia social, hemos estado en funciones de primera línea, yo he estado en la jefatura de medicamentos de PAMI, donde llevamos de 200.000 a 2 millones y medio de dólares en ese momento, uno a uno, de medicamentos para los jubilados, algo que hoy vienen reclamando de nuevo, que se viene cortando, en ese tiempo también se venía cortando, pero en base a gestión, los fondos de Nación llegan, hay que trabajar nomás, hay que hacer buena gestión y los fondos llegan. Después yo fui a Sidecreer, donde hicimos, Sidecreer también la querían cerrar, en ese momento nosotros, con el grupo que llegamos, nos propusimos que no, que era una herramienta válida para la provincia, yo estuve encargado de convenios, hicimos los convenios con todas las municipalidades, para que todos accedan a la tarjeta, y hoy en día tienen acceso a crédito. Es una tarjeta que funciona. Con débito automático, está bien, de recibo de sueldo, y bueno, hicimos hasta en ese momento hasta un convenio con Cuba, que habrá, que si muchos se acordarán, de que la tarjeta a través de Cabal se podía usar, con un convenio con Sidecreer, se podía usar hasta en Cuba. Entonces yo creo que sí, se pueden hacer las cosas bien. Nosotros lo que vemos es que hay mucho funcionariado que cobra muy bien y no hacen lo que tienen que hacer. Entonces nosotros no vamos a permitir ni vamos a tolerar ese tipo de formas de trabajar. Nosotros, nuestro equipo es siempre de laburo, lo ha hecho ad honorem. Yo creo que un funcionario debe cobrar bien, tiene que cobrar bien, pero tiene que dedicarse. Seguro, tiene que mostrar lo que hace, ¿no? Porque más allá de eso, el vecino siente que son los que pagan los impuestos para después pagarle a ese funcionario. Y cuando el vecino va a una repartición, a un lugar, que le abran las puertas, que no lo ingresen en la burocracia municipal o política, que espere, venga mañana. Es uno de los puntapiés de una plataforma, tema de optimizar los recursos del Estado, profesionalizar a los trabajadores, son parte de una plataforma más allá de lo que hablaremos después, que tiene que ver con la ciudad, con problemáticas sociales, pero te digo... Nosotros estamos convencidos del vecinalismo, de que va a ser parte, sin duda, de una forma de gobierno distinta. de que las jefaturas de direcciones o las cabezas tienen que ser un personal de planta que uh-huh. sepa del tema y que tenga tacto con la gente, que sepa manejar a la gente, que sepa que la entienda, uh-huh. que tenga empatía. No funcionarios que se encierran en su escritorio y ponen líneas de secretarios y secretarias y repelen cualquier queja o reclamo y cansan a la gente que no vuelve más uh-huh. y bueno, y termina, vamos a decirlo así, estamos en un horario de uh-huh. protección al menor, creo que no, pero terminan puteando uh-huh. a todo el sistema político, a todos son iguales, y eso es lo que está pasando, uh-huh. que vos venías a lo que me preguntabas hoy, la gente sí está muy cansada del sistema uh-huh. político actual. Y esto, Eduardo, te llega cuando vos estás en este contacto, porque sé que estás teniendo contacto con vecinos y todo eso, ¿te llegan estas demandas? ¿Te plantean puntualmente estos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado? Y todo el tiempo, mirá, ahora nosotros vamos a hacer un pedido de informes, qué pasó con el proyecto del Mansore 3 y 4, uh-huh. La etapa 3 y la etapa 4, que ya fueron aprobadas por Nación. Queremos saber si ya las partidas llegaron, porque uh-huh. hace 6 años que está parado el proyecto. Uh-huh. Se hizo la primera parte que llegaba hasta calle Salta, uh-huh. Que fue a través de la avenida Néstor Kirchner y todo, y el parque. La segunda etapa que llega hasta San Lorenzo, que se terminó ahí de suerte. La tercera etapa, que nosotros es fundamental de que se siga con el proyecto del Mansore 3, de que entre en el barrio General La Madrid, la denominada Villa Busti, y siga hasta Chabrillón, que eso se haga como se tiene que hacer, que se mejore el lugar. Si hay que trasladar a algún sector y darle, como decíamos, casas como se hacía antes, cuando se trasladaba a sectores, se le otorgaba una casa relativamente, porque a uno se le tomaba una casa de madera o que no estaba en condiciones, y se le daba una casa habitable, ¿no?, para él y su familia. Eso tiene que volver inmediatamente y que ser parte del proyecto del Mansore 3 y el Mansore 4 también, de la etapa del Mansore 4, que va desde Chabrillón hasta Salto Uruguayo. Uh-huh. Ahora vamos, seguramente en estos días, vamos a terminar el formato para hacer la presentación del pedido de informe. Va a estar ingresado a través de un asesor legal, así que van a tener que responder, y si no, bueno, vamos a empezar a trabajar con la justicia, a ver cómo van todos los proyectos que quedaron parados. Si llegaron los fondos o no, en eso. ¿A dónde fueron los fondos? Si llegaron, ¿a dónde están? Y si no llegaron, trabajarlos. Y si llegaron, bueno, que alguien va a tener que hacer cargo. Seguro. ¿Qué demanda te estás encontrando, Eduardo, con el vecino a pie? ¿Por qué te pregunto esto? Porque nosotros acá, analizando al oyente, el vecino, que manda mensaje y todo eso, nosotros tenemos un micro del Consejo Deliberante en vivo acá, todos los lunes, y la gran demanda es la generación de laburo. Laburo genuino, ese laburo que vos estés seguro, ¿no? Y bueno, y el otro tema que también va casi en el mismo es la inseguridad. Después obviamente que hay otras demandas que tienen que ver con calle, que tienen que ver con otras cuestiones, hasta los humedales, bueno, un montón de temas. ¿Vos con qué te estás encontrando ahí? ¿Qué demanda? Más allá que la vivienda es una demanda. El primer tema y fundamental que hay que solucionar, y que se puede solucionar si hay una decisión política, es el tema de la inseguridad. Uh-huh. Los barrios, la gente en los barrios, los vecinos en los barrios, están todos encerrados, mientras la gente que delinque está afuera, se juntan en la esquina de su casa, uh-huh. Están esperando que uno salga a trabajar para que te entrarte a robar, vos salís en una moto, una bicicleta, tu hijo sale en una bicicleta, se la roban, lo dañan, daña a una familia. Hay que avanzar ahí. Uh-huh. Yo creo que, y para avanzar ahí, hay que terminar con el tema del narcotráfico en Concordia. Uh-huh. Yo estuve hablando con una alta fuente de la Federal el otro día, reunido un personal de campo, de investigación. Uh-huh. Hay más de 200 bocas de expendio de narcomenudeo en Concordia. Ellos no pueden avanzar tan rápido porque tienen que tener una decisión política, entonces lo mandan a investigar entre 6 meses y un año para determinar la red y qué sé yo, y llegar a avanzar. Yo creo que no, que hay que avanzar y directamente, el lugar que se detecta, armar el Consejo uh-huh. de Seguridad para ese sentido, uh-huh. y a través de eso se iría parando la seguridad, porque los que salen a robar y a delinquir no roban para comer, uh-huh. roban para seguir con su modo de vida, de vicio, consumo. De consumo, una mala forma de vida de la sociedad que nos está afectando a todos. Uh-huh. Entonces, primero hay que atacar ahí los puntos de venta del narcotráfico, el narcomenudeo, que no lo hacen tampoco para comer, porque la verdad, uh-huh. sin duda, que genera mucho dinero, porque si no, no lo harían, y se exponen. Pero hay que terminar con esa metodología, uh-huh. hay que terminar con esa con ese flagelo que hay para la ciudad. Y Eduardo, ¿y van de la mano con la generación de laburo? Porque uno dice, ¿qué oportunidades, pensando en los más jóvenes, no, tenemos hoy en una ciudad como Concordia? Que uno quiere, obviamente, hay un parque industrial, hay emprendimientos, pero es como que estaría bueno que esto se intensifique, ¿o no? En Concordia nosotros propusimos ya en la campaña anterior, que yo era candidato a concejal, hicimos el proyecto de hacer el segundo parque industrial, que tipo zona franca en la zona del campo del Abasto, uh-huh, que son 80 hectáreas con acceso a la ruta, o sea, utilizar una parte de esa zona que tiene acceso a la autovía 14, y hacer como se hizo Córdoba. Córdoba se levantó, Córdoba estaba aislada hasta que vino un gobierno y promocionó sin impuesto o con una flexibilidad muy importante, seguro. Y se instalaron las Movistar, las grandes automotrices que emplearon miles de trabajadores. Uh-huh. Yo creo que en Concordia se puede hacer eso. Se habla de eso, de una, obviamente, de esto de dar gracias para que no paguen impuestos por lo menos un tiempo municipal. Se habla de una tarifa diferenciada de energía, sí, sí, eléctrica. ¿Son proyectos que te interesaría avanzar? Es que se tiene que avanzar, equipo. Eso es parte, sí, del proyecto. Ya lo venimos hace 4 años proponiendo y eso tiene que hacerse sí o sí. Uh-huh. Nosotros, si la gente nos da la oportunidad de estar, lo vamos a hacer. Uh-huh. Lo vamos a hacer porque las condiciones están para eso. Solamente, de nuevo, y reitero, hay que tener decisiones políticas acá. Uh-huh. No es solamente de la obra pública que vive Concordia, uh-huh, que está bien que se gestione una costanera nueva, otro tramo, 100 calles, que sea asfaltado, bueno, ¿no? Por eso, y que sean controlados, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la generación de empleo real vendría por ese lado. Y por otro lado vendría con que se haga de una vez por todas el puente vecinal Concordia Salto, y que una los dos polos de nuestro país hermano, uh-huh, Salto y Concordia, uniría un capital humano de más de 350.000 personas, que sería un intercambio cultural, comercial, y en todo sentido, uh-huh, y constante, y no ponerle trabas. Entonces eso dinamizaría toda la economía local, uh-huh, y regional. Uh-huh. Eduardo, en el sentido de eso, uno cuando va proyectando este tipo de proyectos, obviamente que piensa en la escena electoral, en el escenario. ¿Cómo estás viendo esto? O posiblemente falta de decisiones, no sabemos si se adelantan, no sabemos qué modalidad va a haber, se habla de la boleta única, algunos dicen que eso ya cayó, pero obviamente todo está, estás analizando eso. Vos, y te diría, el vecinalismo provincial. Nosotros, bueno, estamos comunicados constantemente con toda la conducción del CEBER, de la Confederación, mm, Vecinalista de Entre Ríos. Lo que nos parece, sí, es muy inmaduro y hasta porque muy estamos cerca, ¿o no? Irresponsable tratar de modificar una elección a modelo o a posibilidad del gobierno de turno, ¿no? Eliminar las PASO, por más que sea legalmente se pueda hacerlo, no estaría bien que se haga eso, porque le quitaría credibilidad al sistema político que ya está generado así y que no ha dado malos resultados, si bien no fue la solución las PASO, pero bueno, nos ha sacado una ley de lema que también se plantea como posibilidad, una ley de lema que vuelva, que se haga como un modelo como en Santa Fe, que fracasó, que nosotros no estamos de acuerdo con la ley de lema tampoco, que se habilite y que se ampare a 100.000 agrupaciones, que se les financie, se les dé algo de dinero y todo eso generen colectoras y colectoras de algún candidato o de alguna estructura, y lo único que va a hacer es entorpecer y marear a todo el electorado provincial del que tiene que votar. Por otro lado, el adelantamiento, ¿no? Nosotros estamos, si fueran las elecciones en febrero, que dice que había una posibilidad de cierre de lista, nosotros estamos preparados para cerrar lista en la provincia e ir con nuestra proyección. En el adelantamiento, y si no, en la general también. Sí, en la general también ya no estamos, ya no daría más margen todavía para prepararnos, uh-huh, pero si se adelantarían, que sería en febrero el cierre lista, nosotros estaríamos en condiciones de cerrar 12 de los 17 departamentos prácticamente. Bravo, qué importante. Eduardo, si analizamos la boleta única, a espacios políticos como el de ustedes, ¿no es favorable eso? Es relativo la boleta única, porque la boleta única lo que hace en el ciudadano es que visualiza las individualidades. Por ahí no vota como una lista sábana completa, entonces cuando a una boleta única individualiza o el apellido o la fisonomía y ahí saca sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de las estructuras chicas, que en el caso de Concordia, a nosotros nos favorecería. Vamos a tener 3 o 4 bien reconocidos candidatos, cabezas de serie, que no están. Nosotros trabajamos la Confederación Vecinalista, es el único partido que tiene un candidato oficialmente lanzado y el único partido que está trabajando con ficha limpia en la provincia, algo que los otros partidos no han aprobado. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos con la boleta única también. Ficha limpia, para contarle a los oyentes, tiene que ver con que no tengan ningún conflicto judicial y que en su legajo estén correctamente, esto para decirlo. Correcto, sí, todos los candidatos de la Confederación Vecinalista no tienen ningún problema, ni han tenido problema con la justicia. Así que bueno, ese es uno de los requisitos para ser parte de la Confederación, así que nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido y en esa perspectiva. Eduardo, y te pregunto, ¿no? Más allá de que está bueno porque hablas de equipo, ¿cómo está en Concordia, teniendo en cuenta que vos sos la cara visible y sos el candidato? ¿Cómo está el tema hablando del equipo? Obviamente vas a tener que buscar una compañera de fórmula porque hoy va a tener que ser una mujer si vos vas como candidato. Obviamente uno arma su equipo, más allá que estuvo bueno eso que decir, buscar a gente del municipio que tenga experiencia para ocupar cargos de decisiones. ¿Cómo estás pensando en eso? ¿Cómo estás viendo, pensando en este escenario electoral? Bueno, nosotros parte de nuestro equipo lo vamos a presentar dentro de 15 días aproximadamente, antes del cierre de año, que va a ser una línea de 4 o 5 referentes, entre ellos Mónica Jaime, el barrio San Juan, una reconocida vecinalista también, atleta, a pesar de su edad, que es un poquito mayor que yo. Después tenemos a Esteban Echeverría en La Bianca, un referente también que ya ha participado con nosotros, que está trabajando ya en La Bianca. A Julio Pach, que va a estar encargado del área de discapacidad, él entiende mucho el tema de discapacidad y a nosotros nos interesa trabajar mucho el tema de discapacidad. También vamos a hacer mucho hincapié en reformular el tema de comisiones vecinales, no va a ser más comisiones vecinales como está planteado el organigrama ahora. Nosotros tenemos una idea de comisiones vecinales que sea distinta, y que va a tener un presupuesto mucho más acorde a lo que necesitan en los barrios y se va a unificar con el presupuesto participativo. Entonces, el vecino sí va a tener un referente que lo van a elegir los vecinos, no va a haber una comisión, sí va a tener un equipo, y ellos van a canalizar. Viene una fuerte reforma, entonces. Van a canalizar los proyectos, entonces el presupuesto, a través de que se va a unificar presupuesto participativo y comisiones vecinales, nosotros vamos a presentar en el presupuesto 2024 sería que tengan un presupuesto bastante importante al que tienen ahora el presupuesto participativo, que no alcanza para nada. Entonces los vecinos sí van a poder generar mucho más proyectos y vamos a hacer mucho hincapié en el tema de monitoreo y vigilancia en los barrios, que se ha dejado, y eso se lo vamos a proponer y nos vienen proponiendo los vecinos. Se va a trabajar mucho en la prevención en los barrios. Ahí está, mira qué importante, una demanda hoy de los barrios. Eduardo, te tengo que despedir. ¿Y la compañera de fórmula? No me la digas. Todavía no vamos a decir. Ahí está, pero ya estaría. Y tenemos reuniones con muchas agrupaciones y todo, bien. Pero bueno, todavía eso no lo vamos a transparentar porque, bueno, nosotros somos un partido con papel, así que vamos a tener que ir haciendo mucho. Seguro, y aparte vienen con mucha creatividad para ir, obviamente, como dijo, no tienen la estructura económica, entonces tienen que apelar a la creatividad. Bueno, ahí están con algunos proyectos que después nos van a ir contando, que se van a ir dando a conocer. Pero te pregunto, ¿la idea es armar una lista completa, ir con candidatos legisladores provinciales, todo el departamento? Sí, nosotros sí. Completo. Sí, ya tenemos en La Criolla, están trabajando. Bien. En los Charrúas, nosotros tenemos una fuerte relación con el movimiento vecinal de ahí, no con el intendente, sino con los concejales vecinalistas de ahí, que nosotros están queriendo participar con nosotros. Nosotros vamos a presentar lista en todo el departamento y en la provincia sí, vamos con lista completa, como fuimos en la anterior, va a ser en esta elección también. Perfecto. Eduardo, bueno, la seguimos, porque obviamente van a venir novedades en poco tiempo. O sea que ya con personas seguramente que van a ser parte del equipo y seguramente vamos a estar hablando, abriendo la invitación para ellos junto a Eduardo. Así que te agradezco como siempre la visita y esto obviamente que lo vamos a seguir porque esto se va a intensificar, esto vamos entrando indefectiblemente en un escenario electoral y la gente obviamente está alejada de esto, pero piensa y va analizando las propuestas que van a ir apareciendo, ¿eh? Así que Eduardo, te agradezco mucho la visita, ¿eh? No, gracias a ustedes y bueno, prontito nos estaremos viendo y con más novedades y seguramente con parte del equipo. Perfecto, ahí está, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir a la música.